Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Temprano hablando de carnaval, y encima te vamos buscando hace días el reportaje de la comparsa que viene a ganar los carnavales 2018. Esta es la comparsa que viene a ganarse todos los premios del carnaval. Así que bueno, a ver, Marilín Martínez Vidal está en línea. Hola, sí, muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, nos estamos levantando, ¿cierto? Porque nos acostamos dos horas. Me imagino, los últimos días son a full siempre, Marilín, de la comparsa Anaí, ¿no? Sí, pero estamos contentos, muy felices. Dios y la Virgen que no llueva, porque la verdad, queremos ya que el carnaval salga este sábado, que no se pueda postergar, porque tanto esfuerzo y tanto te piden que hay que cumplir en tiempo y forma. Bueno, Anaí la cumple. Realmente estamos muy muy felices porque llegamos, pero llegamos muy ajustados, cansados, pero llegamos al fin. Así que ojalá se nos dé, porque dice que el pronóstico del tiempo es medio difícil. Sí, 85% de lluvia. Hasta ahora sí, pero bueno, viste cómo es esto, puede cambiar, puede hay que estar expectantes, pero bueno, lo importante es esto que decís, ¿no? Me imagino el trabajo de todo el año, de cumplir con los objetivos, de estar ahí en el 99-100%, porque las últimas horas son vitales para cerrar todos los detalles de comparsa, pero bueno, contame, ¿cómo viene a full este Anaí 2018? A full, porque bien dijiste vos, es la comparsa ganadora, la comparsa que viene a ganar todos los premios. Así es, nos tenemos mucha fe, porque sabemos que siempre nos tuvimos. Hola. Sí, te escucho bien y estoy esperando ese dato, porque acá ha sido muy moderado todo hasta ahora, Sí, pero Anaí la verdad creció mucho la comparsa, creció a nivel integrantes, creció a nivel estructura, así que nos va a quedar corto el reloj, como dice, de bailar en el corsódromo de 1:10, pero bueno, son reglas que tenemos que cumplir, así que las vamos a hacer supuestamente, obviamente que para pasar ese tiempo lo vamos a tener que hacer más apresurado, porque si vos un minuto que te pases, es un minuto de multa que te van cobrando. Sí, es cierto. Y la multa se la paga con el efectivo que la municipalidad nos abona, y eso es un descuento que le hace a cada comparsa. Bien, Marilín, del año pasado a este se han superado objetivos, se busca con pasión, seguramente, como es el carnaval, poner una Anaí mucho mejor, digamos, siempre se busca esto, para brindar al espectáculo. ¿Cuál ha sido el trabajo, cuál ha sido la corrección que ha hecho Anaí, y por supuesto generar esta expectativa interna hacia el grupo, de más allá de esto que estamos diciendo, que busca, porque todos buscamos, somos triunfalistas y nos gusta ir a buscar lo mejor, también brindar el mejor espectáculo para la gente de la región, ¿no? Sí, Anaí, vos sabés que yo te hablo por mi familia, tenemos 28 años de comparsa, Anaí cumple 28 años. Mira vos. Este mes, en el mes de enero, sí. Y sí, para mí todo un orgullo, todo un desafío como presidente de la comparsa. Me siento muy contenta. Fíjate vos que mi hija fue la primera reinita infantil de la comparsa Anaí cuando se fundó la comparsa, así que para mí todo un desafío a nivel de comisión, de ocupar ese lugar, una responsabilidad muy grande, pero estoy muy contenta porque la gente que me acompaña, si bien hay mucha gente nueva dentro de la comparsa, hay mucha gente, le digo yo, la vieja Anaicera, que volvió a Anaí, y me siento muy apoyada por toda esa gente. Así que yo siempre digo, la comisión es siempre algo protocolar por la personalidad jurídica que nosotros tenemos, pero es una comisión abierta, todo se consulta, para ver si, obviamente se consulta para mejorar, para el bien de la comparsa, pero estamos muy bien. Te puedo decir, Gustavo, nos costó un montón, un montón, porque vos sabés que cuando la comparsa se agranda es mucho mayor el gasto, y vos sabés que lo económico que recibimos de parte del municipio, que de común acuerdo, porque más no nos podían dar, pero nos convenían que los entes organizadores del carnaval sean ellos, por un montón de cosas, siempre digo, por los contactos, por acción, ya se probó con Intercomparsa, entonces, y no resultó como nosotros quisimos. Y el año pasado, dentro de todo, viste que la organización estuvo bien organizada, y este año dice que eso se supera. Sí. Lo que no estoy de acuerdo con la parte organizadora es el reglamento, pero bueno, estamos jugados, vamos a competir, sea como fuese. Marilín, ¿cuáles son esos puntos del reglamento en que no estás de acuerdo, digamos, en el nivel general? Sí, me gustaría, si vos querés llamarme después del... No, está bien, no, te preguntaba a nivel general. ¿Por qué te digo? Sí, no, está bien. Porque recién, hoy es jueves, sí, a 48 horas del carnaval, estamos por ir a una reunión que nos están por entregar el reglamento. Ah, bueno. Ah, claro, a las 10 se hace la firma del reglamento. Sí, tenés razón. Sí, hay una conferencia, una... Sí, es muy sobre la hora también poder modificar algo y aceptar reglas de juego en la hora, ¿no? Sí, totalmente. ¿Viste? Es como decir, ya está jugada la comparsa, compite bajo este reglamento, o se retira si no le gusta. Pero Anaí no se va a retirar, Anaí va a competir. Bien. Bueno, Marilín, dejamos esto que pase a las 10, en media hora más. Pero bueno, contame. Sí. Cuando gustes. Sí, no, hablemos de Anaí, de la propuesta, de lo que va a mostrar Anaí en el Corsódromo el día 3. Bueno, Anaí, el tema de 2018, Anaí Imperial. No te quiero contar la cantidad, las cosas que vamos a presentar, porque como se dice, es una sorpresa. No, pero esto es radio, le damos como un poco de imaginación a la gente, le tenemos que vender el producto Anaí Imperial. Sí, sos muy historiador, te encanta leer, y... nosotros, el Anaí que presentamos, Anaí China, se basa en la metodología china. Bien. Así que es muy lindo, porque algunos me dijeron China, sí, pero no sé, el diseñador, que es nuestro diseñador Marcelo Péndora, como todo el mundo lo conoce, pero los diseños que hizo fue algo espectacular, muy bien. Y tratamos de lograrlo, te digo, al 99%. Algunos salieron tal cual, otros, bueno, con algunos, como dice, detalles de acá, de una cosa a la otra, pero él está muy contento, vino, miró los diseños uno a uno. Hay cosas que corrigió, obviamente, y que sigue corrigiendo, pero son pequeñas cosas, ¿viste? Que si está para arriba, dice, no, esto es más para abajo, porque una cosa así, no es que tiene que corregir todo el traje que hizo el comparsero. Es la exigencia de su diseño. Marilín, las reinas, reina de mayores, reina infantiles, ¿alguna de las figuras que...? Reina de mayores, sí, Ángeles Rodríguez Bacigalú. Y la reina infantil, Ana Paz Guido. Ana Paz Guido. Sí, sí, las dos llegaron con sus trajes, con sus carros. Hermoso, anoche se prendió el carro de la reina, mayores. Antes de ayer la reinita infantil, porque van en carros separados. Así que, no, todo muy bien, muy lindo. Como vos decís, dormimos, eso sí, 1 o 2 horas. Pero nuestra meta era llegar y cumplir, porque yo siempre soy la que digo, y no puede ser que la gente que va la primera noche de corso... Sí, paga un espectáculo a medias, ¿no? Porque el costo de la entrada es 100 pesos. Y se va para mirar el corso, y resulta ser que se encuentra que la primera noche las comparsas no están terminadas. Hay personas que no van a una segunda opción, van una sola vez, y después se van a enterar, dice, esa parte no vi, las comparsas fueron completas, los carros no salieron. No, Anaí sale completa. Por eso digo, ojalá no nos falle el pronóstico del tiempo, porque tenemos una ansia, ¿viste? Sí, queremos parir el carnaval, estamos cruzando los dedos, queremos parir ya el carnaval, ¿no? Sí, estamos embarazados de carnaval. Estamos embarazados de carnaval, en serio. Ya yo me dice Ale, hoy que almorzamos, lentejuela, le dije ayer. ¿Cómo? Le dijo. Y le dije, lentejuela, yo no veo lentejuela. Bueno, piedras, le dije. Piedras, tras no sé qué. No, pero también colabora, me ayuda acá, porque mi casa es... todo pluma y todo bordado, ¿verdad? ¿Viste cómo son los comités políticos? Tal cual, conozco algunos. Bueno, a mí que nos encanta la política, bueno, más en los últimos días. Bueno, así está acá, tal cual mi casa. gente entra, sale, busca, consulta. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero son 28 años de historia. Bueno, es ayer, antes de ayer, ayer hablábamos con Gustavo Sánchez, nos metíamos un poco en la historia del carnaval, recordábamos a Petaca Sánchez, nos metimos con otras historias, estuvo Rodrigo González, hemos hablado con Karina Serial de Zapucay, nos fuimos metiendo un poco porque cuando tiramos el hilo nos aparece la historia, ¿no? Porque uno parece que ve un espectáculo anual y se encuentra con un espectáculo que tiene que tener este sonido, que tiene que tener esta tribuna, pero en realidad tiene una historia de 30 años, que es lo que vale la pena de uno de los carnavales más lindos, sin dudas, del interior de la provincia, ¿no? Pero ¿qué te parece? Es lo que nosotros siempre decimos, y hay gente que de otras comparsas que te malinterpretan y te dice ¿por qué anda ahí? ¿Por qué Zapucay? Porque, señores, tenemos una comparsa de muchos años de prestigio, que si vos me decís que, si bien te hablo por Anahí, en su momento Anahí tuvo sus bajones, como todas las comparsas siempre pasan, Anahí no decrece, Anahí va creciendo como comparsa. Entonces hay veces que somos un poco exigentes en muchas cosas y decimos, ¿será que las otras comparsas, que las cinco competimos? No quiero que malinterpreten, porque si no, siempre se quieren prender de algo, no ustedes, sino las otras personas que escuchan. Nadie dice que como que una comparsa que no tiene una cosa, la otra, pero te puedo asegurar que sí, como integrante, como un montón de cosas, hay comparaciones para hacerla. Y es lo que yo digo, si vos tenés mayor persona a comer a tu casa, y la otra, que tu vecino de enfrente tiene dos y vos tenés que dar de comer a ocho, ¿quién va a tener mayor gasto? Lo vas a tener vos. Entonces eso es lo que nosotros decimos, que y demostrar que vas creciendo con el tema de a veces de repartir la plata, que ahí es donde uno comienza y se comienza la litigio, porque no porque mucho, no porque poco, ¿por qué no todas iguales? Porque a veces no se puede. No se puede, porque una comparsa es más grande que la otra. Tal cual, tal cual. Y para vos poder recibir eso el próximo año, tenés que demostrar que invertiste, que gastaste, porque a veces dicen, no somos localistas, pero a veces vos en tu localidad no encontrás cosas para poner en una comparsa para embellecer. Por ejemplo, los instrumentos de vientos. Así vos quieras, con todo el corazón del mundo, no venís a encontrar acá 3, 4, 5, 6 trompetistas, que digamos, si son 5 comparsas, 3 que tengan 3 nomás cada una. No hay 15. Puede ser con el tiempo, porque hay un... Vos viste que está... acá en el IFED estudian los chicos música y aprenden ese instrumento. Y siempre digo, ay, ojalá que pronto se reciba un grupo que diga, bueno, yo me elegí este instrumento, que sea la trompeta, el saxo, para poder incorporar y no ir a buscar afuera. Y así como eso, otras cosas más que no tenemos. Te cuento esto. Dale. ¿Por qué? Porque eso es uno de los problemas que hay, que te dicen, ¿y para qué buscan bandas de afuera? ¿Y por qué no tenés? No, Gustavo, si vos mismo que vivís acá sabés que no hay para 5 comparsas. Y eso es lo que le hace a la comparsa también, es la parte de la música. Sí, si él no compite. Sí, subimos la vara de la exigencia, siempre subimos la vara de la exigencia. Esto es así, porque estamos presentando un carnaval que nos excede en estructura, digo, en el sentido, no estamos haciendo un espectáculo para lo local. Realmente lo que se está proponiendo a nivel de estructura, de carnaval, de diseño, de música, es un espectáculo a nivel regional y provincial. Esto es un muy buen carnaval. Totalmente, y nacional, porque eso era una de las cosas también que se tocaba, que yo no coincidía, y si vos no coincidís, el otro se enoja, que dicen la figura, que venga la figura de todo el país y del mundo, porque imagínate, ¿quién no le va a querer conocer una figura que realmente es que se le nombra mucho en Buenos Aires, a nivel Ariao, a nivel... Sí, como Pachano, país. Que Selina Rucci, que nos contó Karina que había un impedimento para que nos lleguen. No, totalmente nada que ver esa cosa. Yo te hablo por mi comparsa. Sí. Nadie dice que le manden al fondo, porque como las figuras invitadas van a ir al fondo. Sí. Pero sí, ¿por qué las figuras invitadas no abren la comparsa? Es lo que yo no coincidía. ¿Y por qué hay que ponerle dentro de los comparseros que hacen su sacrificio y van a competir dentro de la comparsa? Poner uno, poner otro como salpicado. No, que abran. Dale. De perfectamente, bueno, se le presenta a Gustavo Oviedo, a Marilyn Martínez Vidal, figuras internacionales o que del país que nos vinieron a visitar, que abra la comparsa después, que abra el portal de tu comparsa y que se desarrolle la comparsa que va a entrar a competir. Uh-huh. Eso, y se, entonces es como que, uy, no quieren que crezca el carnaval, no quieren que venga una figura. Bien. Absolutamente. Otra cosa que te voy a aclarar, que no estoy de acuerdo yo y mi comparsa, pero igual vamos a competir, es que los puestos puntuales, como ser la reina de tu comparsa, de tu institución, la bastonera de Escuela de Samba, la reina de batería, sean chicas de tu ciudad, porque son chicas que todo el año están haciendo el sacrificio de vender la rifa, de colaborar con la comparsa de una u otra forma. Uh-huh. para vender, para su costo de su traje, y a su vez está aportando con el crecimiento de su comparsa, aportando para, porque está haciendo un beneficio. En cambio, ¿por qué te digo? Porque viene gente de afuera en esos puestos, porque si no también parece que no se entiende mi explicación. Claro. Vienen cuatro noches, bailan, llevan el tren y se van. Uh-huh. Nosotros tenemos que estar capacitados como corriente capital. Se elige la reina del carnaval y se elige la reina de baterías, y no te permiten que vaya gente del interior. Es como pasó acá con la fiesta de la naranja. Uh-huh. Reinas locales. Las chicas no se querían presentar más, la de Bella. Y hubo que hacer un cambio en el reglamento. ¿Cómo? Que hubo que hacer un cambio en el reglamento para que sean locales finalmente, ¿no? Porque ahí eso lo une con la historia de la comparsa. No sé si estás o no, María, de acuerdo con lo que yo, o se entiende lo que yo te estoy diciendo. Sí, lo entiendo perfectamente. Tiene una vitalidad porque la conecta, digamos, cuando uno elige una figura, la comparsa la va testeando, la va viendo a esas figuras que se inician como cordoneras, que hacen un esfuerzo, y después son esos puestos que la comparsa le brinda a su bailarina como premio dentro de esa pasión que lleva, ¿no? Y bueno, creo que esto también lo debe entender el público y lo debe entender la estructura organizativa en algún punto, ¿no? Sí, a mí me decían que era una chica, yo hace 20 años que bailaban ahí, y no puedo estar acá en este lugar. Sí, por supuesto, necesito el año que viene poder estar cumpliendo ese rol, estar ahí. Sí, porque yo quiero estar en ese lugar, a mí me encantaría competir en ese lugar. Y bueno, hay gente que no entiende, no sé si no, lo que yo digo, que yo soy cerrada, que venga todo, porque si no se mezcla. No quiere que crezca el carnaval, por la prensa que viene de todos lados, el carnaval de Bellavista, hacen un nombrado, porque el carnaval que más temprano se hace, resulta ser que vienen muchas figuras. No, que venga todo el mundo, que venga si querés. No se me ocurre este momento, pero lo que yo voy es eso, que nada más que no se puede poner en esos puntos o especular cuando se cierra el reglamento. Dice el reglamento abierto que se venga todo el mundo a competir. Uh-huh. Listo, me traigo figuras, pero ¿sabes qué? No, que traigan a todo el mundo. Total, así es lo que el carnaval. Después, yo el otro día le dije, el día que no estén las personas talentosas en ambas comparsas que vengan a diseñar, yo quiero saber si realmente va todo el mundo así va a estar, porque no te olvides que también está un poquito de eso, uy, sí, yo quiero bailar, está Marcelo Péndola, hoy quiero bailar porque está el otro. Uh-huh. Y uno es así. Sí, son... un poquito, todo es un condimento. Entonces busquemos chicas también y démosle la oportunidad, como hice en la del municipio con, como hizo Nancy Sanco, con la elección de la reina de la naranja. Bueno. Que cerró Bellavista, Goya, reina Surubila de Goya. Perfecto. Y así sucesivamente, porque entonces tenés chicas que se presenten. Bien, Marilyn, te dejo un ratito para que retomes para ir a la reunión. Anaí Imperial entonces llega a full para el fin de semana. Esperemos que el tiempo nos dé esta tregua. Cruzamos los dedos para que arranque ya el carnaval. Yo te mando un fuerte abrazo y seguiremos hablando después de esta reunión. En los días sucesivos nos queda un mes largo para hablar de carnaval, ¿eh? Cuando guste, Gustavo. Un abrazo, Marilyn. Chao.